Es mi aspiración llegar al 100% de las escuelas del Estado. Pasar de 1969 planteles que atendemos en ese momento a 3.245 planteles. Y esto significa que vamos a atender con los desayunos escolares al 50% de la matrícula escolar. 50% de la matrícula de primaria. El desayuno escolar es una de las actividades, de los apoyos fundamentales en la formación de un niño. Un niño que no tiene alimento adecuado, es muy difícil que desarrolle biológicamente, en términos óptimos, su capacidad cerebral.